Turucutum. De la cabeza. El sol del norte es bravo a la siesta. Parado sobre una de las tantas tapias de adobe, Chel Coquito mueve su cabeza rápidamente hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Cómo mueve la cabeza ese Chelco! No para de moverla, se agita Ana mirándolo desconcertada. ¿Qué le pasa a este? ¿Estará haciendo flexiones de cuello? ¿Estará respondiendo sí, porque le preguntaron si quería torta de chocolate? ¿Estará esquivando el ataque de mosquitos extraterrestres? ¿Estará bailando un baile chelcuno, paso dos, paso uno? Ana no lo sabe, pero los chelcos mueven la cabeza así, dando signos de alerta, cuando se sienten amenazados por extraños como ella. Chelco Quito está exaltado por su presencia y desesperado de calor, buscando la dirección de su casa, la ubica por fin. Sale a las disparadas. Adentro está fresquito, entonces respira tranquilo y se acuerda de esa niña que lo miraba fijo, inclinando la cabeza para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. ¡Qué niña tan extraña! ¿Estaría haciendo flexiones de cuello?